y así cantando el vino y respirando corazón vela y no sé, como diría mi querido amigo el barbudo Sarabia, Mónico Sarabia, así cantando vino y respirando esta tierra de Salta, llegaron a San Juan y Mendoza los chalchaleros. Y entre San Juan y Mendoza andamos todos de vez en cuando desatinando y manoteando en el aire la alta flor del canto. Para ellos les voy a decir este poema, en el cual quiero homenajearlo a todos los consumidores de ese perfumado y violento yapador de sangre. Viene un color de vena desolada, nombrándote crepúsculo entre flores, y tocas el amor con resplandores de sangre y fruta azul martirizada. Como un monstruo inocente la mirada te duele de tan honda. En los albores de tu cuerpo crisol hay ulteriores reflejos de alarido y puñalada. Entre la piel y el alma te me pegas como la sombra de un abuelo triste que en mí vengara toda su tristeza. Y desde el pozo de tu vida ciega un toro antiguo de jazmín embiste mi corazón sin tiempo y sin cabeza. Debilidad y a de ser